ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Vemos nosotros, y ya hemos estudiado, cómo Israel entró en una gran apostasía con uno de los reyes más perversos de Israel, junto con su esposa, Acab y Jezabel. Habíamos dicho que esta señora Jezabel era hija del rey de Sidón. Y de Sidón era donde se había originado la religión de los Baales. Y esta señora era sacerdotisa de Baal. Se casó con Acab y tomó la oportunidad para hacer la obra misionera baálica y prácticamente transformó a todo Israel hacia el servicio de Baal. Miramos nosotros que como consecuencia de esto vino 3 años y medio de sequía. Vemos nosotros que pasados los 3 años y medio Dios hace llover por mano de Elías y vemos que los profetas de Baal son destruidos. Vemos nosotros que Elías creía que Dios iba a traer avivamiento a Israel en ese tiempo, pero el avivamiento no vino en ese momento. Ya miramos que Elías, defraudado y deprimido, sale huyendo ante la amenaza de la esposa del rey Acab. Y vemos cómo Dios de nuevo le trae del lugar a donde se había ido huyendo, deprimido y triste. Ahora, vemos nosotros que en este capítulo 20 aparece un evento que es digno de nosotros mirar, observar, porque tiene mucho que ver con cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios trata con el hombre. El protagonista principal de este capítulo es el rey de Siria llamado Ben-Hadad y obviamente el rey de Israel llamado Acab. Note que Siria, o esa parte, era lo que se llamaba geográficamente en aquel entonces Aram, de ahí de donde viene la palabra arameo, un arameo es alguien que viene de Aram, arameo, y Aram es lo que es traducido en la Biblia como Siria, que está, por supuesto, al norte de Israel. Ahora bien, este señor llamado Ben-Hadad, rey arameo, rey de Siria, tenía bajo su dominio, él era un emperador, un semi-emperador. ¿Por qué digo esto? Porque él tenía bajo su dominio a 32 reyes y ciudades reales que él dominaba a su antojo. En otras palabras, tenía 32 reyes vasallos que le servían, que le servían como siervos, que aportaban gente para su ejército y le pagaban impuestos. Obviamente, a esta altura, Acab no era siervo, en este momento, de Ben-Hadad, y Ben-Hadad había decidido subyugar también a Israel. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Yo quiero que usted note en el capítulo 20, versículo 1 de Primero de Reyes, y pone sus hermosos ojos color tierra, allá, o color mar o playa, allá en la pantalla, va a mirar lo que aquí dice. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos, carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Note, Ben-Hadad vino con un poderosísimo ejército. Dice allí que sitió a Samaria. Sitio o estado de sitio significa que la rodeó. Puso su ejército y no permitía que nadie entrara ni saliera. Prácticamente era asunto de tiempo para que ellos se rindieran o, debilitados los que estaban dentro de Samaria, este señor con su ejército entrara y combatiera la ciudad. Note que tenía un ejército de más de 100,000 hombres de a pie. Yo quiero que note versículo 2, dice, cuando ya él pone sitio cerca a Samaria, una de las estrategias principales de los reyes era tratar de evitar la guerra. Obviamente, el rey poderoso le salía más barato que la persona se rindiera sin tirar un solo flechazo. Pues se economizaba algunos muertos, algunos tiempo, y la gente, y es más, si usted ha leído que Jesucristo dice que el rey, si mirase que viene contra él un rey más poderoso, no manda embajada de paz y negocia un acuerdo para no ser destruido. Así que es allí, después de rodear la ciudad, Ben-Hadad sabía que era asunto de tiempo para que Acab fuera destruido. Versículo 2 dice, y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Sabes qué? Entrégame a tus esposas. Una de las cosas, a ver, si a usted le cercaran su casa, déjame ver cuánto usted ama a su esposa. A ver, no me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman a su esposa? Levanten la mano. Gracias. Si a usted le cercaran su casa y le dijeran, entrégame a tu esposa. Bueno, yo sé que hay algunos de ustedes que la despacharían sin que fueran a buscarla. Ay, gracias a Dios que te llevaste esta cosa, dirían algunos. A ver, hermana, ¿cuántos de ustedes despacharían a su marido? Pero manos que también se levantan. Ok. Oiga esto. En aquellos tiempos, quiero enseñarle algo, porque esto es parte de la cultura bíblica. En aquellos tiempos, usted miraría que esto es algo terrible, pero en aquellos tiempos, cuando un rey vencía a otro rey, le quitaba las mujeres. Eso era, y también los hijos, los príncipes, los hijos, se los quitaba. Y era parte de decirle al otro, tú estás conquistado. Es por ello, usted se recuerda cuando hablamos de David, cuando David huyó, Absalón a las concubinas que había dejado, se las quitó. Cuando, si usted estudia la historia, cuando el emperador Alejandro el Grande conquistó en la batalla de Granicus a Darío II, le quitó también sus mujeres y dijo, tus mujeres son mías. Era parte del dominio. Ahora, yo no sé cómo se sentiría acá cuando escucha esto. Ahora, no solamente eran las mujeres de él, sino todas las mujeres de todas las personas de Israel. En otras palabras, era una rendición total. ¿Se entendió? Tu plata, tu oro, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Versículo 4. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. En otras palabras, Acab dijo, ¿para qué pelear? ¿Para qué combatir si este es un pleito acabado? No hay manera de que nosotros podamos vencer. Note que él no hizo absolutamente nada por salir a pelear. Él sabía que estaba en una posición desventajosa. Y él sabía que contra ese gran poderoso ejército, humanamente, no podía pelear. Ahora bien, la Biblia no nos dice si llegó a entregar a las mujeres o no. A mí me parece que no llegó a hacerlo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando él estuvo de acuerdo, sí, entrego las mujeres, el oro y la plata, ven a buscarlos. Parece que Abinadab dijo, oye, pero esto me salió más fácil de lo que yo pensaba. Déjame humillarlo un poco más. Déjame tratar de barrer un poco más el piso con él. Y es ahí donde Abinadab se equivoca. Versículo 5, dice, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Abinadab, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Pero además, ahora pone una cosa más. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. En otras palabras, no confío que me vas a entregar lo que te he dicho. Como que te entregaste muy fácil. Quizás es que escondiste las cosas. Nosotros vamos a ir, vamos a registrar todo. Para el pueblo de Israel, eso era una tremenda humillación. Note, es aquí donde en el versículo 7 dice, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y le dijo, entended y ved cómo este no busca sino mal. Pues has enviado por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezca, ni hagas lo que te pide. Entonces, él respondió a los embajadores de Abinadab, díganle al rey, mi señor, haré todo lo que me mandaste, lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dijeron la respuesta. Y Abinadab nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y le dijo, decidle que no se alabe tanto. Como que aquí le salió lo mexicano. Acá. Dile que no se crea tanto, que no se alabe tanto, que el que ciñe las armas, como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en la tienda, dijo a sus siervos, dispónganse, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Ahora note lo que viene, versículo 13. He aquí un profeta. Note, aquí no se menciona el nombre del profeta. Note, no fue Elías, Elías no aparece allí. Tampoco es Eliseo, un profeta anónimo, que la Biblia ni siquiera menciona su nombre. Un siervo usado por Dios. En este momento, cuando Israel está completamente rodeada y el ejército sirio está presto a destruirle, Dios entra en acción. Yo quiero pararme aquí. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están en sitio en su vida. Este hombre Abinadab representa aquí al diablo, a Satanás. Representa lo que es malvado. Satanás es especialista poniendo estados de sitio. Satanás es como esos perros molestosos, como esa mosca molestosa, que aparecen en el momento que usted menos quiere que aparezca. Ahí aparece. Y necio. Y le da, y le da, y le da, y le da, y le da. Yo no sé por dónde está usted parado en el día de hoy en este aspecto. Pero le voy a decir en el nombre del Señor, si esa es su situación, tranquilo. Si usted te sirve a Dios, Dios también está en el cielo. Dios está mirando. Y cuando las cosas se nos achican y se ponen malas, cuando no tenemos esperanza, cuando podemos decir solamente un milagro me salva, espera un milagro, gloria al nombre del Señor. Mientras tu mano y tu brazo te puedan salvar, Dios no necesita venir. Pero cuando usted sabe que solamente un milagro de Dios, entonces espera ese milagro. Sirve a Dios, humíllate y busca. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero ver si hay dos aquí que se atreven a decir, en mi vida necesito Dios, ese milagro. Aquí estoy cercado. Dije, gloria al Señor. ¿Cuándo usted ha de esperar un milagro? Cuando necesita un milagro. El problema de las iglesias, el problema de las iglesias y de los hermanos y hermanitos es que esperan milagros sin necesitarlo. Si usted tiene los bolsillos llenos de papeletas y de billetes, usted no necesita un milagro financiero. ¿Para qué? Gasta lo que tiene. ¿Me sigue? Pero cuando no tiene nada y dice, Señor, ¿qué voy a comer? Dios dice, espérate que ratito te mando los cuervos. Oiga esto. Dios, dígale que está a su lado, por favor. Dios no llega, Dios no llega. Ni más tarde, ni más. Yo nunca he visto a Dios que se le atrase el reloj. Pero Dios tampoco se sienta 2 horas a esperar. Gloria al nombre de Dios. Dios entra en el panorama con la puerta abierta cuando el Todopoderoso tiene que entrar. Alzad puertas eternas vuestra cabeza y entrará Jehová. ¿Quién es ese Rey de gloria? Su nombre es Jehová. Dije, gloria sea a su nombre. Digo, habrán 4 que digan gloria al Rey Jehová. Gloria al Rey Jehová. Gloria al Rey Jehová. Es en ese momento un profeta vino acá. Rey de Israel le dijo, así ha dicho Jehová. Ay, cuando yo oigo eso. No dijo, así digo yo, o a mí me parece. ¿Qué dijo? Así ha dicho Jehová. ¿Sabe usted lo que significa? Así ha dicho el que es. Así ha dicho el Creador. Así ha dicho el Dios de Israel. Así ha dicho el fundador de la nación judía. Así ha dicho el Creador tuyo. Así ha dicho el que tiene autoridad. Sea bendito su nombre. Así ha dicho Jehová. Ha visto esta gran multitud. He aquí yo la entregaré hoy en tus manos. Y oiga lo que dice. Para que conozca que yo soy Jehová. Le dijo, mira payaso acá. Tú todavía andas en 2 aguas. Te recuerdas que te hice caer fuego del cielo. Te recuerda el aguacero. Que ha germinado el fruto de la tierra y has crecido zacate para tus caballos. ¿Y sabes qué? Todavía le anda prestando atención a la bruja de tu mujer. Y todavía está frenando que mi pueblo busque la presencia de Dios. No te, Dios, ¿qué diosazo es Él? ¿Cómo trabaja a un rey pagano impío que lo que merecía era que lo degollaran? Sin vergüenza. Digo, del diablo. Dios tiene misericordia. Dice, mira, Yo me voy a presentar a ti en victoria para que sepas, no porque te lo mereces, sino para que conozcas que no es Baal el que gobierna y que el futuro de Israel no está en manos de Baal y que ese pueblo es mío. Así mismo te dice Dios a ti, le dice Dios a usted, cuando tenga que presentarse, yo quiero que sepa. Dios te dice a ti esta noche, ¿dónde están los que creen en su nombre? Yo quiero que sepa que yo soy Jehová, que yo soy tu Dios, es lo que Dios quiere decirle a usted. ¿Cuánto creen que Él es? ¡Gloria a Dios! Israel es el pueblo que tiene una gran historia. Al pueblo de Israel se le había olvidado quién era Dios. Es el mismo Dios que lo sacó de Egipto y frente al ejército de Faraón le abrió el Mar Rojo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que le dirigió 40 años en el desierto dándole de comer. Es el mismo Dios que hasta ese momento lo había librado de sus enemigos. Es el mismo Dios que derribó los muros de Jericó cuando el pueblo solamente caminó a su alrededor. Es el mismo Dios que los libró de manos de los madianitas con solamente 300 hombrecitos en mano de un juez llamado Gedeón. Es el mismo Dios que ungió a David y le tronó la cabeza a Goliat. Es el mismo Dios que por mano de David libró a Israel de la mano opresora de los filisteos, del amorreo, del heveo, del eteo y de todos los feos. Y ese Dios es el Señor y Padre de tu Salvador, de tu Señor Jesucristo. Y es el mismo Dios que por su Espíritu Santo en aquellos que han creído habita y vive en tu corazón. Y es el Dios que ahora yo digo, gloria sea a su nombre. Esto es tremendo. Para que sepa que yo soy. De Shabala. Moisés en Horeb, frente a la zarza ardiente. La zarza de en medio de ella salía la voz de Dios. Dijo, yo no te conozco, no sé cómo te llamas. Y le dijo, ve, preséntate al pueblo y dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es el que te manda. Eso dice en hebreo. Yo soy el que soy. Sea bendito el nombre del Señor. Más adelante en Cristo Jesús, allí en Apocalipsis, se presenta como el Alfa y la Omega. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el primero y el último, el Alfa y Omega. Tu Caí Alfa, tu Omega, Proto Caí to Scatos, Proto Caí to Telos. Yo soy Ego, yo soy el Alfa, yo soy la Omega. Gloria al nombre del Señor. Pro caí primero y scatos último. Pro primero caí to telos. Y lo final, final. Dios es el principio y Él es el final. Gloria a Dios. Él se presenta. Gloria a su nombre. como el que es, el que era y el que ha de venir. Hacha Jove Jihek. El que es, el que era y el que ha de venir. Hacha Jove Jihek. El que es, el que era y el que ha de venir. Para que sepas, dice Él, que yo soy. ¿Cuántos saben que Él es? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Sea su nombre glorificado. ¿Ni para qué le sigo? Sí, le sigo. Versículo 14. Dios, cuando promete, cumple. Dile al payasito que no te quiere mirar. Dile, cuando Dios promete, muchacho, Él cumple. Dile al que está a su lado, Dios no es como tu abuelo, que abandonó a tu abuela. Digo, si así fuera, yo no sé. Dios no es como tu tío Clemente. Dios no es como los politiquitos baratos. Ay, cuando los pesquen. Dios es Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Dios promete. Hay gente que dice, ay, hermano mío, ay, ay. Dios me prometió esto y ahora estoy preocupado porque no sé si va a cumplir. No sea payaso usted. Si no se cumple lo que Dios nos prometió, y el que le dijo le habló mentira, embuste. En mi país no dicen mentira, dicen embustero. ¿Saben lo que esa palabra es? Está bonita esa palabra. Pero Dios no es embustero. Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha prometido algo? No les oigo. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios para usted? Créale a Dios y no dude. Rapidito, versículo 14. Ahora yo quiero que note, Acab se queda mirando al profeta que le está diciendo. Dice, mira, está mirando ese montón de gente. Mañana, hoy, no dijo mañana, hoy Jehová te lo entrega. Le va a limpiar el pico a todos. Ahora Acab hace una pregunta, y es tan razonable la pregunta de Acab. ¿No crees que el hombre está fuera de sitio cuando hace esa pregunta? Dice Acab, ¿por mano de quién? Dijo, ok, ¿va a venir otro ejército a ayudarme o cómo? ¿Quién va a ser el capitán, el general? Por mano de... Acab no se consideraba digno para que Jehová... Acab... Ok, Dios, Jehová dijo, ok, a la torre, qué bueno. Pero ¿quién? ¿Por mano de quién? Yo quiero que note. Y él dijo, dijo el profeta, así dijo Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, en otra palabra, de los líderes que tú tienes. Y dijo acá, ¿quién comenzará la batalla? Y él dijo, tú. Ahí fue donde la tunca salvadoreña retorció la cola. ¿Se imagina usted? Ahora, ¿cree usted que Acab tenía un poderoso ejército? Eran, oiga bien, 7.200 hombres contra 127.000 hombres. Como que marchaba el ejército del tú a tú. Vamos a ver. ¿Quién comienza la batalla? Dile al vecino, ¿quién comienza la batalla? Pregunte. ¿Quién comienza la batalla? Otra vez pregunte, ¿quién comienza? No le oigo. El que está a su lado, respóndale. Tú. Dígale al que está a su lado, lo que tú tienes que hacer, Dios no va a venir a hacerlo por ti. La piedra que tú tienes que mover, échatela al hombro y muévela. Otra vez, ¿quién comienza la batalla? Tú. ¿Quién va a llenar aplicación de trabajo? No es el vecino, eres tú. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién tiene que comenzar a obrar? No es el que está detrás. Dígale. You. ¿Quién comenzará la batalla? Tú. Ahora, mire acá. Es la primera vez que yo veo algo positivo de acá. Dice, entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Y luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel y fueron 7,000. 7,232 hombres. Y salieron al mediodía. Oiga esto. Ahora, pasémonos al campamento de los sirios. Y estaba Benadab bebiendo y embriagándose. Estaba echando chelitas y echando tequilito con limoncito allá. En las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Y él dijo, si han salido en paz, tómenlo vivos. Y si han salido para pelear, tómenlo vivos. En otra palabra, salga que salga, tráiganmelo vivo, que yo me voy, tú verás lo que les voy a hacer. En otra palabra, tómenlo vivo, porque públicamente lo iba a escoriar, lo iba a matar públicamente. Iba a dar una lección con ellos, según él. ¡Tómelo vivo! Si salieron en paz a buscar consejo, ¡tómelo vivo! Si salieron a pelear, ¡tómelo vivo! ¡Tráiganmelos! 19. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y detrás de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, de los sirios. Vinieron los sirios y cada quien mató al que venía enfrente. Y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, Benadab, se escapó en un caballo. Párate. Con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió a la gente de a caballo, y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Ahora yo quiero que usted note. Versículo 22. Fue una gran victoria para Israel, como Jehová había dicho. Note, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha dicho que lo va a llevar de gloria en gloria, triunfo en triunfo, en victoria? ¿Por qué no cree? Séquese las lágrimas, póngase el guarache, córtese las uñas de las patas para que no se enrede. Gloria al nombre del Señor. Y párese firme creyéndole a Dios. ¿Dónde están los que creen aquí? ¿Cuántos tienen espada aquí? Yo no estoy mirando espada, estoy mirando unas manos pelonas. ¿Cuántos tienen espada aquí? ¿Cuántos tienen espada aquí? Por Jehová y por su palabra. Por Jehová y por lo que ha dicho. Por Jehová y por su palabra. Por Jehová, mujeres desarmadas aquí. Por Jehová, ok. Por Jehová y su palabra. Y la espada suya, hermano. Oye, ustedes me defienden. La mía que está. ¿Cuántos creen en lo que Dios ha dicho? Note, estoy ahora que comienzo a predicar, hermano, ya casi me iba, pero agárrense. ¿Quieren que le predique? Gran victoria. Vino luego el profeta, versículo 22, al rey de Israel le dijo, ve, fortalécete y considera lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Dijo, mira, celebra, descansa, goza tu victoria. Pero el año que viene, este pleito no termina. Tú lo mataste a todos ellos. Pero el año que viene, prepárate que viene la otra guerra. ¿Cuál es la enseñanza? Satanás, que podríamos decir que Benadab es un ejemplo de cómo Satanás trabaja. Una cosa yo he aprendido de cómo trabaja el diablo: el diablo nunca se da por vencido. Mire, si los cristianos fueran tan persistentes en la oración, ¿cómo es el diablo para tentarlo a usted? Mire, que del diablo no hay nada que se pueda admirar. Pero si se puede decir algo positivo del diablo, es que nunca se da por vencido. Usted le da por el pico hoy y lo manda a la cueva. ¿Y sabe lo que hace? El año que viene, otra vez vuelve. Y 10 veces lo vence. Y 10 veces vuelve. A Jesús, cuando lo venció, dice, lo dejó por un tiempo. Así que dígale que está a su lado: este pleito no termina. ¿Cuándo terminará este pleito? El día y la hora cuando dejemos este cuerpo para vivir con Cristo para siempre. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Y oiga, a mí no me venga con ese cuentecito de que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Ay, pastor, es que a mí me ha tocado sufrir mucho. Para de sufrir. Es que me ha tocado. Párese firme. Agárrese del Señor. Agárrese de Cristo. Y pelea cuando tenga que pelear. ¿Cuántos son los que pelean y vencen? Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. ¿Cuántos tienen armas espirituales poderosas para destruir fortaleza? ¡Pelea! Gloria al nombre del Señor. Benadab volverá a pelear otro día. Satanás lo reprende hoy, viene mañana o cuando sea a pelear otro día. ¿Y sabes qué? Satanás no viene, gloria sea a Dios, no viene a pelear cuando usted está contento, feliz. Viene a pelear cuando usted no lo está esperando. Viene a pelear cuando usted está cansado. Cuando quiere descansar, es que se le quite el descanso. Cuando tiene necesidad, es que le caen todas las necesidades. Cuando está enfermo, que le llega toda la miseria. Cuando le chocan el carro, dice, bueno, por lo menos me queda la troca desmuelada. Entonces la troca se desviela y ahora va a andar en bicicleta. Y cuando anda en bicicleta, la para en el supermercado y te la roban. Y ahora en el carro de Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Y dice, Dios me va, pues entiende que así es el asunto. Párate y pelea con gloria hacia Dios, confiando en Dios. Cuando se te acumulan todos los pagos, es cuando pierdes el trabajo. Párate y pelea. Bueno, déjeme darle este asunto. Oiga lo que pasó. Pero espérense. Oiga bien. Los sirios, desde ese día que fueron a Siria, dijeron a la torre, eso de la torre lo dije yo, no ellos. Ya yo me imagino, Benadab llamó al consejo de ministros y le dijo, vamos a hacer un análisis. No entiendo, dijo Benadab, yo no entiendo qué es lo que ha pasado aquí. Este reyzuelo miserable, porque en verdad acá era un reyzuelo. Oigan, un rey que nada más tenía 7,000 hombres para pelear. ¿Qué ejército es eso? Mire usted que la policía de Houston, yo creo que son más que eso. Un país con 7.000 hombres, un ejército, contra un ejército de 127.000 hombres, con carruaje, con 32 reyes contra un rey suelo. Hermano, el asunto que no es con espada ni con ejército, que es cuando Jehová dice, Jehová dice. Quítese de la cabeza esto de que todo es imposible. Dios es el Dios de las cosas imposibles. Le voy a decir que hay cuatro quizás que andan llorando. Ay, yo, ay, ¿cuándo me juntaré con mi esposo? Mi esposo que tengo 10 años que lo dejé en Honduras. Y no es posible que lo vea. Acuérdese que usted sirve a un Dios que hace posible lo imposible. Párate y pelea, no sea cobarde. Y ten paciencia y espera en Dios. Porque no es cuando usted quiera, es cuando Dios diga. La green card, ¿cuánto? ¿Qué green card? Si Dios le quiere dar green card, le da no green card, le da blue pass por si quiere. Y si lo quiere dejar mojado, lo deja mojado para que confíe en él todos los días de su vida. ¿Cuál es el problema? You have any problem. A mí no me vean con esa carita. Yo soy el hombre más desdichado del mundo. Desdichado es el diablo que va para el infierno. Y desdichado es aquel que no tiene a Cristo. Y que no tiene esperanza de conocerlo. Porque no lo haya escuchado. O porque no le predique. O porque lo haya rechazado. Porque no lo entienda. Pero a usted se le ha extendido la mano de gracia y misericordia. Y hoy sentado aquí es de los que dicen: gloria al Señor. Jesús es mi Señor. Y lo hace por su Espíritu Santo. Entonces desdichado es el diablo. Y no usted que tiene a Cristo. Tiene una esposa. Y algunos la dicen que no tienen esposa. Tiene esposo. Tiene hijos. Tiene comida. Tiene zapatos. Tiene iglesia. Y sobre todo tiene a Dios. ¿Cuál es tu problema? Es que yo no estoy. Es que yo no estoy como yo estaba. En el año 2008, en el boom económico, yo era carpintero y carpinteaba techos. Y teché, ¿cuántas? A 10.000 bolos. Teché 10 casas en el año y fueron 100.000 bolos. Hojas de lechuga. 20 casas, hice 200.000. Sapo, matasapo, 20 sapos, pagué los impuestos. Me gané porque era contratista, diría usted. Me gané entre todos los trabajadores. Me quedaron 80.000. Y ahora he sacado cuenta, rompí el marranito. En la crisis del 2009 solamente he agarrado techito y medio. Y ahora ya estamos terminando el año. Sapo, mata sapo, menos un sapo. Esa es la matemática suya. Y estoy echando, y este año nada más me he ganado 18.000. Comparado con los 80 del otro año, 18. Y ahora, bueno, ¿cuántos años tiene aquí? 10. ¿Qué hacía en El Salvador usted? Pues andaba ahí arando con bueyes. Pues vete para allá a arar con bueyes, quiero ir para allá. Tanto que te queja. Pero son 18.000. Déjeme preguntarle, ¿cuántas veces en este año se acostó sin cenar? Payaso. No, párenle. Estoy haciendo un análisis con mi gente aquí. ¿Cuántas veces? cuántas veces anduvo en guarache. Sin ropa, desnudo en la calle. Es que yo antes me vestía del Foley y de J.C. Penney. Y ahora tengo que ir al Salvation Army. Pero en el Salvation Army consigue ropa de segunda mejor que la que venden. Miren, honestamente hablando, me van a matar los prosperados. Ese hombre anda predicando maldición a la gente allá. Le voy a decir esto. Yo me atrevo a asegurar que quizás, tal vez, a lo mejor, haya más de uno aquí vestido de segunda. Oigo amenes ya. Y si usted no hubiera escuchado esos amenes, le mira la ropa a esos que dijeron amén, usted no sabía que eso era de segunda. Entonces, ¿cuál es el problema suyo? Hay tiempo de vestir de primera y hay tiempo de vestir de segunda hasta de reversa. Se murió Dios. Dios no se ha muerto. ¿De cuál es su palabra? Se murió Dios. Dios no muere. Ben-Hadad comienza a decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? Es imposible que esa gentucha nos haya vencido a nosotros. Versículo 23. Aquí viene. Hermano, este hombre se pasó en rojo. Dígale que está a su lado, no razone demasiado. Porque el razonamiento humano que no viene de la revelación de Dios es un razonamiento peligroso. Cuidado con lo que piensa fuera de Dios, porque usted puede ser su peor enemigo. Versículo 23. Y los siervos del rey de Siria dijeron, oiga esto, sus dioses son dioses de los montes. Por eso no han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así. Saca a los reyes, cada uno de sus puestos. Y pon capitanes. En otras palabras, quita a los reyesuelos esos que no saben pelear. Pon soldados profesionales en su puesto. Capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, y luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él le dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios, y vino a Afec a pelear contra Israel. Tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabra. Y los sirios llenaban la tierra. Israel se miraba, dos puñitos de gente, como dos rebañitos de cabra, frente a ese mar de gente. Un año después, como Dios había dicho, el diablo vuelve a pelear. ¿Sabía usted que Satanás piensa que él tiene derecho sobre usted? Le voy a decir, Satanás es un miserable. Repito, el diablo es un miserable. Repito, el diablo es un miserable. Otra vez, por si no me oye, el diablo es un miserable. Es un abusador. Estafador. El diablo es un hijo del diablo. Abusador, estafador, que quiere venir a agarrar lo que no es suyo. Usted le entregó su hijo al Señor, ¿verdad que sí? Se lo dedicó al Señor. Entonces el diablo quiere venir a agarrar lo que no le pertenece. Usted le entregó sus bienes al Señor, ¿verdad que sí? Entonces el diablo quiere venir a negociar con lo que no es suyo. ¿Cuántos de ustedes le entregaron sus vidas al Señor? Si usted le entregó su vida al Señor, usted pertenece al Señor. No, el diablo no tiene derecho a venir a negociar con... Pero él trata de usurpar la posición de Cristo. Ok, oiga lo que pasó. Los sirios se pasaron en rojo con Dios. Porque dijeron, oh, el Dios de Israel, lo que pasa es que es un Dios de la montaña. Si nosotros, y por eso, como el Dios de nosotros es un Dios de llano. Oiga bien, la asunción era que Dios, el Dios de Israel, solamente podía pelear en las alturas. Entonces, si nosotros, if we lure them, que vengan al llano, el Dios que nos protege a nosotros es un Dios de llano, de teja, es un Dios tejano. Pero el Dios de Israel es de las montañas rocosas de Monterrey. Para que entiendan. Fuimos a pelear allá arriba, al terreno del Dios de ellos, no vencieron. Pero ahora lo vamos a traer al terreno de nosotros y lo venceremos. Se pasó en rojo el diablo otra vez. Porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios de montaña, pero es un Dios de llano. Es un Dios de tierra y es un Dios de agua. Es un Dios del cielo, pero también es Dios aunque sea debajo de la tierra. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Así mismo, ya me voy a meter en rojo. Así mismo le dice a usted, si va a San Juan de los Lagos y va la Virgencita de los Lagos, allá, ella te va a ayudar. Yo no tengo que ir a San Juan de los Lagos, porque el Dios Todopoderoso al que yo sirvo está aquí, está arriba, está abajo, y está en los lagos, y está en los llanos también. Sea bendito su nombre. Si te va de rodillas a Tepeyá, ni a Tepeyá ni a Tepeyí. Gloria a Dios, el Dios que yo sirvo es un Dios que está en todas partes. ¿Cuántos sirven a ese Dios? Ahora, aquí hay otra enseñanza. Oiga esto. El cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Y yo le dije a usted en estos días que hay momentos donde usted y yo estamos en los altos de las montañas, ¿verdad que sí? Y le dije en estos días que estar en los altos de las montañas es estar bendecido, prosperado y en victoria. Es estar en salud, tener buen trabajo, tener buena chamba, tener buenos hijos, estar contento, estar happy. Hay momentos donde estamos así, ¿verdad que sí? Esos momentos son momentos muy difíciles para el diablo tumbarnos. A menos que la gente se duerme en sus laureles. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento usted se siente invencible. Y si en verdad está agarrado de Dios, el diablo no te va a tumbar en ese momento, a menos que te descuide. Satanás entonces dice, Dios, dame permiso para tirarlo, lo que hizo con Job, tirarlo contra el piso. O usa tentaciones y engaños para arrastrarlo a usted al valle. Al valle de lágrimas, al valle de tristeza, al valle de depresión, al valle de ansiedad, al valle de soledad, al valle de la miseria, al valle del desempleo, al valle del abandono, al valle de la confusión. Y cuando está en esa condición, él cree que su trabajo le es más fácil. Pero se le olvida al diablo que el Dios que estuvo conmigo en la montaña es el Dios que está conmigo en el valle. Bendito el nombre de Dios. Se le olvida al diablo que el Dios que estuvo conmigo cuando estoy sano es el mismo que no me ha dejado cuando estoy enfermo. Se le ha olvidado el diablo que el Dios de mi juventud es el Dios de mi vejez. Porque Dios es Dios de arriba, pero también Él es Dios de abajo.